This is for you. So put the mic down, que mi turno pa' explotar con dinamita lirical y municiones verbales. Put the mic down, que mi turno pa' explotar con dinamita lirical y municiones verbales. Esto es muy difícil de aguantar, por lo tanto pa' que va a rimar en contra de la Iguan. Yo, a.k.a. marea alta, no se metan en el agua que usted no es nadador. Por lo tanto no es competición en una canción. Si buscan compararse con el flow de Afroma que yo hace que suena. Yo, yo, un fanfarrón pa' los que nunca han escuchado la verdad en un micrófono y todavía terminar a fakes no es mi devoción, pero en un futuro lo tomaré como profesión y seguiré en esto, rimando el son de tempo, exterminando walking sí que no poseen fundamento y si te soy sincero, voy a continuar en esto hasta que apoyen a buenos raperos en el movimiento. En el escenario mi rap está necesario, como las ruedas para un carro, como el arma para el sicario, como la droga para el malandro, como el hip hop para los barrios, como mi lengua cuando hablo yo. Sean bienvenidos al maravilloso mundo del flow, donde the true hip hopers van a participar en mi show. A lot of rappers don't know nothing about the cancers, the foundation knowledge, lifestyles and conscious. Tú. Rimas pasajeras son productos de la moda. Mis letras se recordarán como un momento Kodak. Tú. Many bitches wanna be ladies, lo dijo Shankara. Lo tuyo no es decora, lo digo yo ahora. Need a couple of seconds para demostrar que le meto y dejar claro que no puede competir con este veneco. Reconocimiento, respeto, pies en el concreto y talento son fundamentos que sostiene mi concepto de esto. Liricalmente no consigo iguales, los morales tienen morales combinando las vocales. Mejor admite la única verdad es que supa no tiene rivales, machacando instrumentales. Esta capacidad mental y mi lenguaje corporal hacen de la habilidad verbal y de mí un gran fenómeno. Quiero recalcar que estoy aquí para educar y bien, si soy un criminal es con un lápiz y un micrófono. Se presenta el intelectual, el fundamental, su pal, que en la cara te echa sal. No me venga con metal, solo le vine a comentar que tengo pensado tumbar la máscara del que tal. What? Hoy no compito, solo emito un par de escritos para que todos esos carajitos respeten mi clan, capito. Cito a Caputo, mi cantante favorito. Yo no necesito gloria ni ser el king del distrito, no. Esto es fácil, contenido, un rap distinto. Soy un contexto lirical al son del Bibi Boy, con intenciones de hacer mi texto bendito y que memorices lo que a través del micro recito. It's Matt Silla, yo. 2011. What? Little Sue, Matt P. Break to the one.